tiene que ver es por no tener un sistema de divisas confiable, fluido y constante, porque este gobierno insiste en tener un dólar oficial inexistente, y por supuesto existen otras plataformas paralelas que el gobierno, al no tomar en cuenta su responsabilidad, que es informar al pueblo y mantener todos los sistemas informativos, valga la redundancia, siempre va a haber alguien que les va a llenar ese espacio, probablemente con intereses particulares, y por supuesto van a generar más distorsiones en la economía que las que el mismo gobierno se está generando. Por supuesto, el tema de la inexistencia de la divisa también lo alimenta el hecho de que el gobierno nacional sigue emitiendo, para cubrir su déficit fiscal, sigue emitiendo dinero inorgánico en una economía que tampoco encuentra productos ni siquiera que comprar con ese dinero inorgánico que está sacando a la calle.